Es el dandy de la investigación periodística. Es el investigador canoro. La voz aterciopelada que inunda la madrugada española. Es el hombre más solicitado, el hombre más buscado. Un alarde de ingenio. Próximo representante de España en la OTI. Envuelto por la bruma de su cigarro habano, acompañado por el tintineo de unos cubitos. No me pongas más hielo. Paro ya, ¿no? Paro ya. No, para que se... Sí, sí. Joder, se ha vuelto a salir. Sí, sí, sí. Tengo todos los papeles. Permíteme que yo también me ponga un poquito de bisolbón. Oye, que se me han mojado todos los papeles. Ya, ya, pues tíralos, nosotros improvisamos. ¿Hablamos de lo del programa que viene? Sí. Porque eso no es la mejor. Adelanta previsiones. Ay, voy a poner un poco de esto también. Estaba previsto, noche de la actualidad, pero pues no volver a hacer noche de espionaje. Fíjate que estoy haciendo porque aquí... Esto es buenísimo. Estoy haciendo un experimento con gaseosa. Ah, esto está buenísimo. Qué fuerte. ¿Qué te parece lo del niño este alemán que le ha robado el coche al padre? Bueno, eso es buenísimo. Con 4 años. Eso es buenísimo. Avanza 150 metros, estampa contra otro que estaba aparcado y sale corriendo ayudado por su bicicleta con apoyos. No me lo puedo creer. Lo que me ha dejado perdonar es lo del asesino del jabón. Sí, señor. Sí, señor. Eso fue terrible. Luis, entonces es verdad que se puede convertir en los cuerpos en jabón. Sí. ¿Qué es lo que decían que hacían los nazis con los judíos? Pues claro. Los judíos sacaban la grasa y hacían jabón. Qué agradable, ¿no? No saca manteca los nazis. Qué agradable. Bueno, pues este fue el precursor de todo aquello. ¿Esto en qué año fue? Esto fue finalizando el siglo XIX. Ah, o sea que es de antes esto. Sí, sí, sí. Ah. Luedgar tenía una fábrica de salchichas. Uh-huh. Claro, va a tener salchichas y jabón. Tenía una fábrica de salchichas, luego contaré la historia de forma más detallada, pero tenía una fábrica de salchichas y un buen día, pues la mujer que iba allí pues a mirar las cuentas, a ver cómo iba la caja, sí. Pues la mujer desapareció. ¿Y la hizo salchichas? Pues no salchicha precisamente, pero cuando alguien se percató que una de las vasijas, una de las tinajas, rebosaba... Le dijeron, bueno, ¿y esto por qué? Se me ocurre hacer un poco de jabón para limpiar por aquí. Fue tremendo, ¿eh? Fue tremendo. Además fue un caso muy muy popular en Estados Unidos. El precio de las salchichas se hundió. Porque la gente dejó de... Sí, sí, tuvo unos mesecitos que no comían el... Sí, porque además cuando sacas, publicas esas noticias, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, sí. Cuando de repente dicen que en determinados restaurantes lo hacen con la carne es de gato. Sí. ¿Te acuerdas? Que se descubren, sí, y todo el mundo deja de ir durante una temporada a ese tipo de restaurantes. Las famosas leyendas urbanas que no están justificadas en ningún caso, pero que cuando dicen, oye, por Dios, es que no se entierran chinos en las ciudades. Sí. Pero ¿eso es una leyenda o es una realidad? Eso es una leyenda urbana, hombre. Eso no. Muchos chinos cuando fallecen regresan a su país. Los envían en un ataúd a su país, o no, pero... Pero vamos, eso no... ¿Qué queremos decir con esto? ¿Que cuando muere un chino lo hacen picadillo y lo que te comes en el rollito? No, quieren decir que se quedan con la identidad. Que se quedan con la identidad. Es un tema, es decir, claro, se muere y se pasan la identidad de uno a otro. Claro, uno a otro, claro, eso, las famosas triadas saben mucho de... Claro, de sin cambiar la foto, es decir, que el secreto aquí es que dicen que no cambian las fotos. Que no cambian las fotos porque son todos iguales, pero a mí me parece muy injusto esto con una comunidad que es muy laboriosa, no, muy trabajadora. Claro. Eso. Sí, pero que también hay un montón de mafias, cuidado. Entre ellos, sí, sí. Y sí, que sí. Además muchas veces cuando de repente vas a un restaurante y de repente ha cambiado de dueños, y en lugar de unos chinos, son otros chinos, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, y esto muchas veces es por qué, ¿no? Entonces, parece que detrás de eso son los propios chinos, mafias... Las triadas chinas, que van quedándose con restaurantes, colocando a familias, pero que en realidad parece que es la familia la que lleva el negocio, pero trabajan para las triadas, claro. Para las triadas, bueno, pues son las cosas que ocurren. Y estamos muy preocupados porque, claro, el otro día un niño de 4 años en Bangladesh fue liberado tras pagar una fianza después de haber sido acusado de estafador, ¿no? La fianza la tuvo que pagar el papá. Claro, ¿y eso? Pues claro, para que el niño saliera de la cárcel. ¿Por qué no lo dejó dentro? Pero es que ya llevamos 2 niños de 4 años, o sea que esto es el efecto 2000, Fernando. Dios mío. Eso es el efecto 2000, son los niños que nacieron en el 2000, hay que tenerlos bajo lupa, ¿eh? Claro, son la juerga de Nochevieja, ya sabemos, del último día en que ha acabado. Mira, en este tipo de niños que han salido alcohólicos perdidos. Bueno. Uno en Bangladesh, estafador, otro en Alemania, robándole el coche al padre y luego huyendo en la bicicleta. Que claro, esto es para preocuparse. Están locos. Están locos. Bueno, voy a ver un poco. Vale, perdona. Estamos aquí con un nuevo brebaje que nos ha facilitado el médico para poder soportar estas horas de madrugada. Sí, bueno, esto está fenomenal, ¿eh? Un tónico. Estudios nuevos, esto está fantástico, esta botella nueva. Bueno, pues estamos en un mundo nuevo, un mundo feliz, el nuevo orden mundial, Fernando. Esto, claro. Y España, pues también nos gustaría saber qué papel va a pintar en este nuevo orden internacional. De momento, mira lo que nos traes, y es que José Luis Rodríguez Zapatero viaja a la ONU, noticia que va a cubrir a la perfección Onda Cero con nuestro enviado especial Julián Cabrera y con Agustín Alcalá, pero es que también va él. Sí, el nuevo profesor emérito de la Universidad de Georgetown. Efectivamente, tiene previsto dar la conferencia el lunes de la semana que viene, tiene previsto viajar a Estados Unidos el domingo. Pero van a ir en el mismo vuelo, uno ya en business class, otro en primera, otro en turista a lo mejor. Además, imagínate, porque yo tengo que reconocer que soy tan esto que nunca he ido en primera. Pero en primera se va en cama, ¿no? Claro. Tampoco habrá muchas, ¿no? En business class, sí. O sea, que si fueran en cama, irían los dos, uno al lado del otro. Claro, mirándose. No creo. Irán en vuelos distintos. Irán en vuelos distintos. El hecho es que Zapatero, que es la noticia que viene en esta noche de actualidad internacional, viaja el domingo porque estamos en la Asamblea de las Naciones Unidas, que es celebran esa reunión en la cual todos los grandes mandatarios se sueltan un speech breve, y en el cual hacen sus promesas, dicen cómo ven el tema internacional. Y entonces George Bush hablará el lunes, parece ser que le van a escuchar más de 50 jefes de Estado, que estarán pendientes de lo que diga George Bush, y uno de los presidentes que lo escuchará será el nuestro, es decir, será José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces hay un cierto nerviosismo ahora mismo en la sede de la ONU preguntando cuándo va Zapatero, porque se ha convertido Zapatero en uno de los protagonistas de la película. El tema es, ¿se cruzará con Bush? ¿Se saludarán? ¿Hablarán? Sabes que esos encuentros son de esos encuentros de segundos, ¿no? Porque no me explico muy bien por qué, pero a Bush le cae bastante mal Zapatero, ¿no? No, pero ¿a qué se lo explica? Entonces Bush le verá, pero Y cruzarán unas palabras en español, porque hemos escuchado estos días a George Bush hablando en español, pidiendo el voto hispano y diciendo bienvenidos a la Casa Blanca. Efectivamente, nuestro presidente, ¿sabes que empezó, siendo secretario general, empezó a retomar las clases de inglés? De inglés. ¿Sabes? Tenía un profesor particular que iba siempre que el entonces secretario general podía para practicar, con lo cual. Entonces esto puede ser, por ejemplo, George Bush por los pasillos de la luz diciendo, hola, ¿qué tal, José Luisa? Eso es. Y José Luis respondiéndole. Well, thank you, and you? Talent and dialogue. Bueno, van a cruzarse un poquito, van a hacer la foto hacer y la luego foto. El martes Zapatero tendrá su intervención. Mientras, un poquito más allá, en Washington, el ex presidente Aznar tiene pensado, aunque hasta la fecha, también te lo digo, se mantiene en Georgetown un cierto diciendo todavía no está confirmado, todavía no se sabe, faltan datos por confirmar. A los alumnos de Georgetown les han dicho que el lunes va Aznar a dar su conferencia, porque lo que eran unos cursos, lo que eran unos seminarios, lo que eran no sé qué nos han estado contando, al final van a ser, parece ser, esta conferencia y quizás una más en el primer cuatrimestre, porque sabes que allí, como en las universidades españolas, ya ahora los cursos los separan en cuatrimestres. Aquello que se llamaba clases magistrales. Efectivo, va a dictar su clase magistral. Y entonces va y la dicta. Y todos tomando nota. Y todos tomando nota. Efectivamente. Bueno, pues fíjate, los dos en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí. Y los dos con una postura del mundo absolutamente antitética, cada uno viendo la vida de una forma completamente distinta. De hecho, las relaciones que mantenía José María Aznar con el mundo eran del tipo A, positivo, y las que mantiene ahora Zapatero las podríamos denominar de A, negativo. Es decir, no tienen absolutamente nada que ver. Hemos pasado de tener unos amigos a, en seis meses, esos amigos se han convertido en enemigos y los enemigos se han convertido en amigos. Y te voy a dar algunos detalles de esa situación que estamos viviendo. Por ejemplo, Putin. Putin, y se ha visto en estos últimos días, Aznar ha salido en defensa de Putin. Aznar ha dicho que hay que estar en esas circunstancias para saber lo que había que hacer, que Putin actuó como se tenía que actuar, y sin embargo José Luis Rodríguez Zapatero se ha mantenido más bien en silencio. Quizás, y no sé lo que tú piensas, quizás porque hay una cierta similitud entre Putin y Bush, ¿no? Es decir, que tienen la misma tendencia a mandar a sus legionarios a cualquier lugar del mundo en busca de terroristas. Y a conquistar países, ¿no? Hombre, claro, Aznar sigue siendo fiel a su idea, ¿no? Primigenia. Efectivamente. Estar al lado de los que están ahora mismo dando a entender que el mundo es de otra manera. Efectivamente. Que el mundo ha cambiado desde el 11S, hay que ir contra el terrorismo internacional. Lo de las Azores sigue pesando muchísimo. Y bueno, pues Aznar sigue ahí empecinado, ¿no? Sí. Bueno, es que lo único que pasa es que la política exterior, que es lo que estamos diciendo, debería ser una continuidad en a lo largo de los años en los países, con pequeñas variaciones que van introduciendo los gobernantes. Estos cambios tan absolutamente radicales no se suelen producir y además no suelen ser buenos. Por ejemplo, otro caso todavía más dramático, el caso de Marruecos, ¿no? Sí. Y hemos pasado de Marruecos, cuánto te odio, eres un enemigo, perejil, que me has invadido y mando a nuestros boinas verdes, a liberar el islote o el cascote, que le dicen algunos, hemos pasado a tener no solamente unas buenísimas relaciones, unas perfectas supuestamente relaciones, sino que vamos a mandar a nuestros soldados nada más y nada menos que a Haití. A Haití le vamos a mandar en una unidad formada por soldados españoles, 200 infantes de marina y soldados ciento y pico de 150 marroquíes. Paga España. Parece ser que vamos a pedir el dinero a la ONU para que lo pague, pero inicialmente paga España. Pero nos vamos de compañeros de viaje con Marruecos. Curiosamente, además, ahora mismo se está ha empezado a salir una versión que ya se habló en su día, y era la versión de que detrás del 11M podría estar Marruecos, que es una versión que, al margen de que todavía no ha sido demostrada, el único que se han dado han sido datos aislados, esa es una versión que de la cual han estado siempre detrás de ella la gente del Partido Popular. Es decir, el gobierno anterior a matar con Marruecos, el gobierno de ahora, ¿cuánto te quiero, Mohamed? Bueno, pues esperemos cuando vaya el ministro de Defensa, don José Bono, a Haití, a saludar a las tropas, que no diga viva El Salvador en lugar de viva Marruecos. Además, te voy a decir una cosa. La idea, eso sí te puedo decir una cosa, la idea de hacerlo de Marruecos y España, la unidad, que esto se ha dicho a veces que era una idea de exteriores, yo te puedo decir que ha sido una idea del ministro Bono, aprovechar esa misión ahí al lado, ¿no? Porque Haití yo creo que debe estar bastante cerca, aprovecharla para hacer una muestra, un gesto de unión. Hombre, claro, Afganistán y Haití son, ¿no?, la respuesta a la retirada de Irak. Sí, efectivamente. Claro, pero entonces ahora, porque claro, esto a mí me entristece mucho que siempre estemos buscando que nos acojan bajo el seno de algo, ¿no? Que si nos acercamos a los Estados Unidos, pero ahora Zapatero está empeñado en acercarse al eje franco-alemán. Eso es. Prolongar el eje hasta Gibraltar, ¿no? Casi. Sí, sí, sí. Eso, claro, yo no sé si a los alemanes o a los franceses les interesa o nos aceptan o qué quieren o qué queremos. Son los nuevos intereses estratégicos españoles, ¿no? En Europa, en Mediterráneo, América Latina, más o menos lo de siempre. Ya. Hemos cambiado Norteamérica por Europa. Sí, hemos cambiado Norteamérica por Europa, sí. Sin duda. ¿Te recuerdas esa frase que alguna vez hemos comentado que dicen en el espionaje? En el espionaje no hay amigos o enemigos. Hay otros servicios de espionaje, ¿no? Claro. En política internacional tampoco hay que confundirse. No hay amigos ni enemigos. Hay otros países, ¿no? Cada uno defendiendo sus propios derechos, sus propios intereses, sus propias cuestiones. Otra cosa es la similitud, en qué club quieres estar, o quieres estar en el club de Europa, o quieres estar en el club de anglófilo, ¿no? En el anglosajón. Sí. Está claro, nuevamente, que Aznar hizo una apuesta por todo lo grande, es decir, yo quiero estar con Bush, yo quiero estar de refilón con Blair. Te recuerdo que Blair estuvo en la boda junto con Berlusconi, en la boda de su hija, ¿no? La que se celebró en el Escorial, la boda de la hija de Aznar. Sí. Y decidió estar en ese club, ¿no? Eso que hizo una faena tremenda a Chirac y Schröder. ¿Conseguimos algunas cosas de Estados Unidos? Sin duda. Tenemos ayuda en materia antiterrorista y algún tipo de ayudas genéricas. Ahora Zapatero prefiere a Chirac y Schröder. Es el club europeo, es el club de la Constitución, es el club de todos esos asuntos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que, sin duda, una cuestión como la de hoy, que de las reuniones hispano-francesas, se consiguen cosas como en materia de terrorismo muy, muy importantes. Luego comentaremos, ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la materia reservada de Fernando Rueda. Vamos a echar aquí otro poquito, ¿eh? Sí, ¿cojo yo la botella o, sí, sí. o la coges? Cuidado que no es una copa. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Pasando un rato agradable en la radio, en compañía de la radio hasta las 4 o 3 en Canarias, estamos en materia reservada con mi querido Fernando Rueda, hablando de nuestra situación en el mundo, los intereses españoles en el mundo. Hablábamos de ese eje, Berlín, París, Madrid. Suena bien, ¿verdad, Fernando? Sí, sí. Suena muy bien. Claro, porque la situación Madrid-Washington quedaba como con el océano por medio, ¿no? Y bueno, eso era Madrid-Washington-Londres. Londres, sí. Que quedaba eso. También. Y luego acompañando Portugal para la foto. Sí, sí. Pero tú crees que Londres siempre es aislita, ¿verdad? La perfil Albión. Sí, sí. Y cómo se van defendiendo, ¿verdad? Cómo quedan siempre de líderes. Sí, pero ellos tienen, a lo largo del tiempo, una lógica en sus comportamientos. Ellos siempre han tenido unas perfectas relaciones con Estados Unidos. Hombre. Lo único que pasa es que pertenecen a Europa. Entonces, ellos mantienen una lealtad y tal y una serie de cosas, pero luego con Europa, pues también están ahí, que sí, que no. Es decir, es como una tensa relación de amor de te beso, pero no te beso, ¿no? Sí, el Reino Unido y Estados Unidos mantienen lazos indisolubles. Sí, sí. Además, en el siglo XX se demostró con las dos guerras mundiales. Uh-huh. Claro, y es que son los mismos, ¿no? Claro. Son los mismos. En cambio, nosotros con América Latina, con Iberoamérica, la verdad es que podríamos hacer un poco más, ¿no? Sí, sí, pero yo también te voy a decir una cosa, porque viendo, preparando el programa, he encontrado con un dato importante. Quiero recordar que con Felipe González las relaciones con Estados Unidos fueron muy amplias. Claro. Y fueron relativamente buenas, ¿no? Es decir, González fue el que pactó con George Shultz la corporación a la OTAN. Aquello de OTAN de entrada no, pero luego sí. Pero luego me quedo, es decir, luego con Thomas Enders, que luego fue el embajador, ya sabes, todo el tema de la estrategia que se diseñó para América Latina, de España, de Estados Unidos. Mantuvieron perfectas relaciones con Kissinger, con Caspar Weinberger, te digo por decir nombres que de la época que eran, es decir, que las relaciones fueron bastante buenas, ¿no? Sí. Entonces, con América Latina, yo creo que todavía Zapatero no ha hecho el despliegue en aquella zona, ¿no? Que se debería, que deberá hacer más adelante, ¿no? Sí. Ahí tiene supuestamente parte con la ventaja de esa supuesta buena relación con Lula, que en teoría tiene muchas cosas en común con Kirchner, aunque creo que no hay ningún español que sea bien recibido. No le he visto sonreír a Kirchner con un español nunca, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que ahí él parece ser que es una de sus prioridades con Europa y con el Mediterráneo, pero hasta ahora la verdad es que lo hemos visto poco, ¿no? O sea, se ha movido muy claramente por esos intereses del Mediterráneo, se ha movido muy por esos intereses de Europa, pretendía haber tenido alguna acción, no él, su gobierno, con Israel y Palestina, pero el tema está muy complicado porque, como sabéis, Moratinos conoce muy bien aquella historia, estuvo muy implicado en esa historia, los israelíes le consideraban muy pro-palestino, bueno, y eso es un déficit complicado de superar, ¿no? Y ahora pues seguimos con los ecos que llegan desde ese fatídico 11 de marzo de 2004, esos atentados tremebundos con 192 fallecidos en los trenes de cercanías madrileños. Sigue la comisión de investigación, que no nos estamos enterando de nada, porque parece que hay una especie de conjura soterrada para que no nos enteremos de nada. Tú sí, yo no, ¿por qué ellos no? ¿Por qué no tal? Bueno, ahora está de moda hablar de los servicios secretos marroquíes. Y claro, la gente se está preguntando por qué, si tantos marroquíes intervinieron en el atentado, ¿sí? ¿Cómo es posible que los servicios secretos no supieran nada? Me refiero a los servicios secretos marroquíes, ¿no? Efectivamente. Es una de las dudas, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Pudieron hacer algo más, Fernando? Vamos a ver, hasta ahora las informaciones que han aparecido han sido informaciones que hablan de datos sueltos, de interpretaciones de conversaciones, pero la verdad es que hasta ahora no hay ni una sola pista directa que pueda marque hacia los servicios secretos marroquíes. Hay una teoría de la conspiración fantástica. Mohamed está enfrentado con Aznar. Mohamed está hasta las narices de Aznar. Mohamed mantiene una conversación con Piqué que dicen que puede decir que España está en peligro, pero que luego lo hace. Bueno, no hay ningún dato real que hable en esa línea. Que luego puedan haber ayudado más o menos, pues puede ser. Es verdad que si nosotros analizamos qué es lo que en este espacio de actualidad internacional esta noche me gustaría acercar, ante tanto follón sobre 11M, al final la pregunta es ¿por qué no se pudo evitar? ¿Y qué es lo que podemos hacer para evitarlo? Eso fue lo que hizo la comisión del 11S en Estados Unidos. ¿Por qué no se pudo evitar? Y vamos a hacer una serie de medidas. Entre otras, fíjate, la medida han creado un superjefe de la inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las medidas? Podemos comentaros otra vez. Pero ¿por qué no se pudo evitar lo que ocurrió? Una de esas cosas es lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Es que no nos ayudaban los servicios secretos extranjeros. Eso es un dato absolutamente cierto. Pero no solamente que no nos ayudaron, es que la comunidad de inteligencia europea, y ya no hablemos de las relaciones con Estados Unidos, con países como Marruecos, es una comunidad de inteligencia muy celosa de la información de que dispone. Y no pasa ese tipo de información. Si Marruecos tuvo algún tipo de datos, los dan con cuentagotas. La inteligencia funciona de tal forma que tú me das algo y yo apunto que te debo una cosa. Y yo te doy algo y quedamos en paz, ¿no? Es decir, no hay esa cooperación. Hay otra cosa muy importante en este mismo sentido. Policialmente no había esa cooperación internacional tampoco. Ahora De repente, hoy no, ayer, nos hemos enterado que España y Francia van a hacer un cuerpo policial especial destinado al terrorismo islámico. ¿Por qué eso no se hizo antes? Hay otro motivo también a juntar, que por ir enlazando algunos. No, muchas de estas medidas que se debieron tomar no se empezaron a pensar hasta después del atentado de Marruecos. ¿Por qué no empezaron a darse cuenta de que realmente la amenaza después del 11S que a nosotros nos podía tocar? ¿Por qué Europa no se lo creyó? No solamente España, ¿eh? ¿Por qué Europa no se lo creyó? ¿Por qué esta unión de hoy de España y Francia para crear una unidad de antiterrorismo islámico no se hizo hace 3 años? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no se produjo ese intercambio con Marruecos? ¿Por qué no se empezó a plantear eso y decir, no, no, vamos a meter a Marruecos ahí? ¿Por qué no hubo un intercambio de información con otros países? Porque lo único que se estuvo siguiendo fue la información que la CIA fue dando, fue presionando en virtud de sus atentados del 11S. Pero lo que era el terrorismo islámico no se hizo en esas uniones. Otra cuestión, Fernando, es la de los confidentes, ¿no? ¿Por qué no se hizo más caso a los confidentes oficiales? Pues efectivamente, yo tengo una sensación, yo he conocido a lo largo de todos mis años de periodismo gente que actuó como confidentes de los servicios y tal, ¿no? La imagen que yo creo que debe tener un ciudadano normal es que los confidentes son unos, bueno, chorizos en general pueden serlo, ¿no? Porque para eso son confidentes. El confidente es una persona que está en el ámbito del delito y que por dinero, por ayuda, a cambio de no ir a la cárcel, a cambio de esas cosas, se decide a colaborar con la policía, ¿no? O con los servicios de información de cualquier tipo. Entonces, lo que hemos descubierto uno es que nuestros confidentes son unas chapuzas, que los policías que controlan, o que algunos policías que controlan a esos confidentes no les tienen en ninguna estima. Es decir, parece ser que les habían dado la información, un confidente, de lo que estaba ocurriendo de la red de explosivos, y la policía hizo una gestión, les pareció aquello una chapucita, y pasaron de hacerlo. Es decir, bueno, realmente a veces dices, no tenemos medios, pero es que el confidente, que hemos defendido en La Rosa de los Vientos numerosas veces el grave error que ha pagado Estados Unidos al dedicar hace unos cuantos años al quitar dinero del UMIM, que se llama, de las operaciones, de los agentes, y dedicárselo a los grandes satélites. Sí. Se ha visto que no, que se han equivocado. Los grandes satélites no suplen exactamente al ser humano. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Nosotros no tenemos satélites, pero tenemos confidentes. Entonces, es como si solamente hubieran buscado realmente confidentes de altura y de nivel para asuntos como el terrorismo de ETA. Es decir, ahora mismo ETA están absolutamente descuajeringados pensando de dónde les vienen que les detienen a todos. Es decir, ¿dónde está el infiltrado? ¿Dónde está el confidente? El problema es que ahora mismo, en todos estos asuntos, antes en el 11M, no había buenos confidentes. Y los pocos que había en los alrededores, es decir, en temas con los explosivos, como tal, o no les hacían caso, o eran unos chapucitas, o bueno, ¿qué te digo? Y también da la sensación que pues no se hacía el control debido sobre las mezquitas, que son núcleos duros, ¿no?, para el terrorismo musulmán fundamentalista. También da la sensación, Fernando, y eso lo hemos hablado muchas veces, que el CNI no tenía suficiente dotación para que fuera empleada en la investigación, en el seguimiento de estos asuntos, ¿no?, del terrorismo islámico. Esa es la sensación que percibimos, ¿no? Sí, sí. Mira, el tema del control de las mezquitas es... siempre hay un tema, ¿no? Y que nosotros somos y hemos sido siempre grandes defensores de la legalidad, y yo creo que lo vamos a seguir siendo. Pero esa legalidad no puede ocultar que hay determinados ámbitos de la seguridad que deben respetarse. Se sabe, y se sabía, y si no se sabía, era un gravísimo error, que muchos de los terroristas islámicos o simpatizantes de esos grupos que estaban en, no solamente en España, en Francia, en todos estos sitios, tenían lugares de reuniones en la mezquita. Iban ahí a captar, claro, es decir, ¿dónde captas al más ferviente? Pues le captas en la mezquita, al que va, intentas engañarle, intentas enrolarlo para tu causa. No había, antes del 11M, un control exhaustivo sobre las mezquitas. Y no había ese control exhaustivo y ha sido ya en informes, y alguno de ellos está entre la comisión del 11M, ha sido reconocido y un informe que publicamos en tiempo hace ya dos o tres meses, solicitaba que se permitiera el control exhaustivo de las personas que entraban en las mezquitas. Saber quiénes son, poder detectar a estos sectores islamistas. No a controlar a cualquiera, no indiscriminadamente, respetemos eso. Pero sí a llevar un cierto control que no se llevaba de la gente que entraba. Saber qué pasa. Saber qué pasa. Ahora bien, ¿cuál puede ser la justificación? Que tú lo has enlazado perfectamente. La justificación puede ser que para hacer una serie de cosas, nuevamente necesitamos hombres. ¿El problema cuál era? Que el CNI no tenía hombres y la policía tampoco tenía hombres suficientes. El CNI de repente han dicho que iban a contratar, a mí me parece exagerado, pero lo he leído, que iban a contratar, creo, además que lo publicó La Razón, 300 agentes para terrorismo, y que lo querían contratar desde antes. Si tú necesitas de repente, en un CNI te recuerdo que tiene 2.000 agentes, Juan, contratar 300 quiere decir que tú mismo reconoces que no estabas haciendo nada. Claro, pero es que esos 300 a lo mejor había que haberlos contratado el 12 de septiembre del 2001, ¿no? Efectivamente. Claro. Ahí, es decir, por Dios, que viene. A lo mejor ya tenías que haber tenido 100 antes. Sí, sí, sí. Y el 11S haber cogido 100. Y al haberte dado cuenta de la amenaza, otros 100. Pero no ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos hablando de 300, cuando estamos hablando de estos números, no estamos hablando solamente de agentes operativos que sigan, agentes operativos. Porque al final todo este tipo de cosas no sirven si tú no tienes determinadas funciones que parecen ridículas pero son trascendentales. Y en el 11M se detectó. En el 11M había algunos de esos terroristas que tenía un micrófono instalado en su casa y ese micrófono, Juan Antonio, las transcripciones no se obtuvieron porque no había traductores. No había traductores de árabe. Es decir, que puedes tener los 50 mejores agentes operativos. El CNI, que tiene unas unidades que hemos hablado muchas veces aquí, operativas, que te entran, que te colocan los micrófonos, que te hacen todo ese tipo de cosas. Pistonudo, todo fenomenal. Pero ¿para qué sirve colocar los micrófonos, que no se entere nadie, si resulta que no te sirve para nada la información? Eso es absolutamente un escándalo, ¿no? Entonces, luego, paralelamente a lo del control de las mezquitas, a la falta de medios, también te voy a decir una cosa que ahora se acaba de solucionar. Los emigrantes que llegan desde Marruecos aprovechan los grupos terroristas a infiltrarlos en pateras, en todo ese tipo de cosas. Bueno, hemos tenido que esperar ahora, recientemente también, para que unidades hispano-marroquíes empiecen a controlar la frontera, que vayan a tener barcos, que van a hacer eso. Por Dios, si es que llevamos años con ese tema. ¿Cuándo han empezado a hacerlo? Cuando les han dado caña a los marroquíes y nos han dado caña a los españoles. Tremendo, tremendo, tremendo. Son algunas de las claves que pudieran haber evitado el 11M, ¿verdad? Es así de triste. Esperemos que tome las medidas oportunas. Bueno, Fernando, tienes aquí algunos correos electrónicos de tu numeroso grupo de seguidores. Sí. Te quieren más aclarar preguntas, así que vamos a dar paso a algunas de ellas, que han llegado al rosa.vientos@ondacero.es. Martín Espósito, buenas noches. Muy buenas noches. Continúan llegando mails. Vamos con las preguntas para Fernando. Arturo, desde Logroño, dice, he oído una teoría complicada sobre el desgraciado 11 de marzo. Dice, todo empieza en Irak con la muerte del encargado de seguridad de la embajada española. Después, con la muerte de los 8 españoles del servicio secreto. Increíblemente, les preparan una emboscada de la que, curiosamente, solo uno sale vivo. Protegido en el lugar por un líder religioso de la zona y que está a sueldo de los servicios secretos franceses y marroquíes. Para redondearlo todo, en estos días, en Marruecos, han liberado a un implicado en el 11 de marzo. Parece una conspiración descabellada, pero cada vez hay más sospechas de la implicación de Francia y Marruecos. Eso es lo que hemos hablado un poquito al teoría conspiranoica, principio. ¿No? Esta es una teoría en la cual, aquí las contamos porque además nos encantan, ¿no?, las conspiraciones, ¿no? Sí. Pero, seamos sinceros, yo hasta ahora los datos que hay son que en Irak hubo 8 españoles que intentaron matar, mataron a 7, uno se liberó, que el otro estaba al servicio de los servicios de los franceses o de los marroquíes. Bueno, eso es lucubraciones. Sí, sí. Otro mail. Lo cual no quiere decir que no sea verdad, ¿eh? David Conde dice, en un foro de opinión de Internet hubo un personaje que predijo, o al menos dio pistas, sobre los atentados del 11 de marzo. Ahora quiere saber la opinión acerca de la siguiente predicción. Es que Bush pretende instaurar la ley marcial justo antes de las elecciones. Pues también. Pretende instaurar la ley marcial. En ese foro de Internet. Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que se dice, y que existe un cierto temor en Estados Unidos, y que los informes de inteligencia... Vamos a ver, la inteligencia es la mezcla de los hechos con los análisis. Digo, para aclararlo. Entonces... hay un hecho en España antes de las elecciones, ocurrió un atentado, y luego hay un análisis que puede ser. Estados Unidos hacen un análisis en virtud de este dato y de otros que tengan, de que Al Qaeda podría intentar repetir el mismo efecto. Vamos a cometer un atentado en Estados Unidos 2 o 3 días antes de las elecciones, y vamos a intentar que Bush se vaya a casa. Entonces, eso que podría, a lo mejor esa teoría de la ley marcial y de todo ese tipo de cosas, podría ir por ese camino. Bueno, pues Lidia Morejudo nos escucha desde Inglaterra y dice que quería preguntar acerca de la última película de Michael Moore, Fahrenheit 9/11. ¿Qué opináis de las últimas de las teorías y la forma de presentar el problema de Bush y el terrorismo internacional de Michael Moore al pueblo americano y a otros países? Es el más fuerte opositor que tiene ahora mismo George Bush, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Este documental. Sí, yo lo que creo es que Bush ha conseguido unir de una forma salvaje al mundo de la cultura y al mundo de más bien independiente. Es verdad que también ha logrado unir al grupo de los que les encanta ir con una pistolita por la calle, ¿no? Sí, es una cierta tendencia, ¿no? Ahora que ya se pueden llevar metralletas... AK-47... ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso era un comentario en margen. Entonces, yo creo que lo ha conseguido unir. Yo lo que sí creo es que... Fahrenheit es una película, bueno, pues... claramente sectaria, lo reconoce, yo soy anti-Bush y lo cuento. Entonces, a mí lo que me parece honesto es que... igual que cuando se hace una biografía de alguien, hay que decir si está autorizada o no, que puede tener la misma validez, ¿no? Pero hay que decirlo. Entonces Michael Moore ha dicho, yo pienso esto de este señor y lo voy a fundamentar, ¿no? Entonces, sabiendo eso, bueno, a ver, yo creo que Bush tiene alguna cualidad, bueno, ahora no caigo, pero seguro que las tiene. Seguro que las tiene. Bueno, pues ahora turno para Fernán González, que quiere saber la opinión de Fernando Rueda acerca del nuevo director del CNI. El nuevo director del CNI, vaya por Dios. El director del CNI, yo tengo publicado, y que al poco de llegar, que su perfil no daba exactamente con lo que se necesita en el CNI. Yo espero algún día, si algún día cambio de opinión lo diré, ¿no? Pero momentáneamente creo que una persona que va a ese puesto tiene que tener ya unos conocimientos previos de inteligencia. Haber vivido en la casa. Haber vivido en la casa, ser diplomático, por ejemplo, como su antecesor, de Callar, ¿no? Sí. Es decir, haber hecho un poquito de información, porque esa es una casa muy difícil y muy complicada. Y luego veo que tiene un pequeño agujero también, que es que no sabe inglés, yo tampoco. Pero yo no necesito hablar directamente, sin interlocutores, con el director de la CIA, con el director marroquí. Cuando asaltan Perejil, él es el que tiene que obtener información, descolgar el teléfono y decirle a su colega marroquí, pero perdón, coño, estáis haciendo ahí. Eso lo tiene que hacer él. Entonces, con traductores y todas esas cosas, eso funciona mejor. Sí. Pero también ahora ya creo que ya tenemos que entrar en la fase de catalogarle por los resultados, que eso es lo que creo que a partir de ahora tendremos que hacer. Pablo Villacas, desde La Coruña, quiere saber qué hay de cierto, qué hay de mentira en las últimas declaraciones de Xavier Arzalluz sobre unas hipotéticas negociaciones entre ETA y el gobierno de ZP. Pues sobre el tema de las negociaciones, hasta que no se confirman, hasta que hay un periodista que lo cuenta o el gobierno, normalmente lo suelen contar los periodistas porque todo esto se lleva por secreto. Ahora, lo que es cierto es que el gobierno lo ha desmentido con tal claridad que a mí me da la sensación de que no han existido, porque nadie desmiente con tal claridad cuando el otro lado, la banda terrorista ETA, podía haberle pillado en renuncia, que lo habrían hecho, y haber dicho, señor Zapatero, usted miente, porque fulanito de tal y menganito han estado negociando. Y por último, Fernando Blanco se pregunta, ¿en el disco de La Rosa habrá una canción a capela de Fernando? Fernando. Yo quiero decir que no me lo han querido ofrecer. ¿Cómo que no? Te estamos presionando desde hace un par de meses. No, yo, es verdad que yo tengo una tarifa, es decir, no... Bueno, es que yo soy Fernando Rueda. Ya. Yo no canto en cualquier sitio. Te estás cubriendo de gloria, ¿eh? El disco de La Rosa, que va a ser un éxito, pero... Pues yo, a mí me hubiera gustado cantar y al final no llegamos a un acuerdo. Bueno. Yo creo que fue por dinero. Por dinero, básicamente, sí. Porque ellos pensaban que yo hablaba de pesetas y yo estaba hablando en euros. Pero no te preocupes porque te vamos a incluir en el próximo disco que saquemos, en la versión crooner. A ver si es verdad. Love for Sale, con Fernando Rueda. Pues a ver si es verdad, porque yo creo que yo podría aportar bastante a la cultura musical. Sí. De este país. Estamos convencidos de ello. La ministra de Cultura todavía no me ha escuchado, pero en cuanto me escuche, todo va tiro. Esto va a funcionar y incluso te venderemos sin descuento, porque nuestro propósito, como dijo la ministra, es que esto sea gratuito. Estuvo sembrada ahí... Bien, Fernando. Un pequeño error de cualquiera. Bien, Fernando, puedes elegir, tú si fuera, puedes elegir, mira qué tres puertas tan hermosas, la roja, la verde y la amarilla. La amarilla da mala suerte. Sí. Eso ya sé que ahí es donde tendríais preparado algo. Entonces nos quedan la roja. La roja y la verde. La roja está pintada como es un rojo... Como no digas más, la verde. La verde. La verde. La verde, que es el color de Onda Cero y esa es por donde salen todos los... Aunque estamos un poco más azulitos a lo mejor, ¿no? Sí, ¿tú crees? Adiós, Fernando Rueda. Bueno, hasta el jueves. Hasta siempre, amigo. Bueno, si no nos vemos... Hasta siempre. Fue un placer. Adiós, ¿eh? Tantos años de amistad. ¡Qué barbaridad! Y el karateka ese que se parece a Julio Iglesias... Lo ha destrozado. Solo queda la gabardina y poco más. ¡Qué gran tipo fue Fernando Rueda! ¡Qué gran periodista de investigación se ha perdido el mundo! ¡Ay! Le echaremos de menos.